quien saludamos. Daniel, buen día. Claudio Soto y Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal, Claudio? Gerardo, ¿cómo les va? ¿Cómo buen día. Muy bien. Tratando de saber, bueno, cómo se está trabajando ahora con todos estos protocolos que hay que cumplir, digo, y ustedes están dando el servicio de los chicos que van al colegio, de la gente que va a laburar, digo, ¿cuáles son los protocolos que se siguen y cómo se están llevando a cabo? Digo, ¿la gente respeta los protocolos? Contame un poco. Sí, la gente respeta. Bueno, nosotros, bueno, primero tenemos alfombra sanitizante al subir al colectivo. Después los colectivos se desinfectan todos los días con amonio cuaternario, más allá de que tienen provisto los choferes para desinfectar pasamanos y asientos en las paradas. Y obviamente es obligatorio el uso del barbijo. Y además, a partir de ahora, bueno, el aforo también, ¿no? No pueden ir más de 10 personas paradas y esto se mantiene a rajatabla, esto es, digamos, lo que está vigente, nunca se supera esa cantidad, ¿no? Y bueno, y hoy arrancamos con una nueva medida porque resulta que nosotros abríamos las ventanillas y la gente las cerraba. Claro. Y viste que es muy importante la circulación. Sí. Entonces ahora, bueno, tomamos 4 ventanillas, dos de adelante, 2 del medio, y le pusimos un cartel donde dice, bueno, esta ventanilla debe permanecer abierta por razones del COVID-19 para garantizar la circulación también. Daniel, en un colectivo normal, en un colectivo normal, ¿cuánta gente puede ir sentada con el protocolo y cuánta gente parada? Pueden ir sentadas 22 y 10 parados. 22 sentadas y 10 paradas. 32 sentadas. Ah, 32. Y 32 paradas, sí. Y 10 sentados. Exacto, ese es el máximo. Pero nunca se llega al máximo. La verdad, hay poca gente y hay pocos estudiantes, lo cual nos llama la atención. Está bien, hay burbujas, hay escuelas incluso en que en la burbuja va una semana y dos no, otras que va una semana sí y una no, pero realmente estamos muy lejos de lo que se trasladaba en épocas normales. Estamos hablando de unos alrededor de 3.000 estudiantes por día entre todas las líneas, cuando en épocas normales llevábamos 12.000 viajes, no estudiantes, ¿no? Sí. En contra de ida y de vuelta. Bien. ¿Cómo está afectando esto de, obviamente, la baja en la cantidad de pasajeros? Digo, supongo que no debe ser solamente con los chicos del colegio, sino también con los trabajadores. No sé, ¿cómo está afectando económicamente, obviamente, a las empresas? Muchísimo, muchísimo. Las empresas están pasando situaciones realmente acuciantes. Hace mucho tiempo ya que venimos, todo el año pasado circulamos con 25%, 30% en el mejor de los casos. Este año estamos en un 50%, pero eso es insuficiente para sostener el transporte. Y bueno, nosotros damos prioridad, como siempre, al pago de sueldos, salarios, cargas sociales y combustible, y el resto nos vamos endeudando y vamos manejándolo como podemos, pero con muchísimas dificultades, con grandes pérdidas, con bueno, el stock de repuestos, filtros y combustible y cubierta, no quedó nada, se consumió todo. Así que vamos día a día. La verdad es así, esperando que esto termine, pero es interminable. Sí. Porque cuando crees que va a bajar un poco, empieza una segunda ola como ahora y se habla de cerrar y, bueno, la verdad que no sabemos ya qué hacer. Pero bueno, tratando de subsistir y de dar el servicio lo mejor posible. Daniel, decís que hay empresas que la están pasando complicada de la línea de colectivos. Sí. ¿Se piensa en alguna medida extrema en esas empresas o todavía no? No, todavía no. Tenemos la tranquilidad de que hoy, no sé qué día, hoy es... 13. ¿Qué día es hoy? 13, estamos al día con los sueldos, hemos podido pagar sueldos totales, estamos al día con todos los empleados. Bueno, eso es una gran tranquilidad para nosotros porque siempre el recurso humano, como yo digo, es lo mejor que tenemos, son los que le ponen el cuerpo y el alma todos los días y salen a exponerse. Y el resto nos vamos endeudando, ¿viste? Sí. Vos empapelás todo con cheque, los pateás para adelante, cuando se te vence el cheque no podés cambiar, se lo cambiás por otro cheque y ponele pedís que te aguante un poco más, y qué sé yo. La verdad que es muy difícil la situación, pero difícil para todos, sí. Gerardo, o sea, sí. Hay gente que está sin trabajar, vos fijate, la gente del sector gastronómico, la gente que hace turismo, la gente, bueno, la verdad que hay mucha gente complicada y ha hecho tan largo esto que realmente uno no sabe cuándo va a terminar. ¿Tema subsidios? ¿Cómo están? Los subsidios van viniendo a veces no retrasados, no todo lo correcto que deberían venir en el tiempo, digamos, pero bueno, vienen, con lo cual, bueno, vamos manejándolo. Cuando más o menos vienen bien, aprovechamos para ponernos al día con todo lo que podemos, y cuando no, vamos prometiéndole a todo el mundo que le vamos a pagar. Daniel, ¿hay algún trabajador que está afectado por el COVID o cómo vienen? Tenemos problemas con gente que está aislada por contacto estrecho, ¿viste? Sí. Y eso, bueno, lo estamos midiendo ahí, porque si esto crece mucho, nos vamos a ver la obligación de... nos vamos a quedar sin choferes para cumplir los servicios que estamos cumpliendo ahora. Por ahora no está pasando, pero lo estamos evaluando con preocupación, y viendo que esto no se nos dispare. Bueno, entonces claro. Sí, ahí tendríamos que, por falta de choferes, tratar de restringir algún servicio. Pero esperemos que no, que lo podamos sostener. Es un número que ha crecido en los últimos tiempos. Todavía no es limitante para nuestros servicios, pero lo estamos mirando con preocupación. Daniel, la última de mi parte. ¿Cómo viene la discusión del aumento de boleto? Recordemos que la última vez que hablamos con vos, ustedes habían acercado un pedido de aumento. Por lo que sabemos, la Comisión de Transporte iba también a hacer un estudio de costos para ver los números. ¿Hay alguna novedad? No, ninguna. No nos han llamado, no nos hemos reunido, no nos han pedido documentación adicional, con lo cual, bueno, trasladamos hasta la Comisión de Transporte a ver en qué estado está eso, porque realmente nuestra situación económica, como te decía, es calamitosa, por decirlo en pocas palabras, una sola. Daniel. Pero bueno, no hemos tenido respuesta, veremos qué pasa. ¿Qué pasaría? A ver, se hablaba de un aumento del boleto de alrededor de 49 pesos, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo que pedimos nosotros. Digo, ya con la poca circulación que hay, ¿ese número cierra para que el transporte siga funcionando? Digo, porque si bajó tanto la cantidad de pasajeros, ¿sirve con ese número seguir funcionando o siguen estando en pérdida? No, ese número es porque, acordate que el estudio costo había dado 109. Claro, 109. 109. Eso es como para garantizar sueldo, cargas sociales y combustible. Es decir, bueno, garantizamos que con esto vamos a más o menos poder ir manteniéndonos a flote hasta que esto afloje un poco y podamos tener algún grado de normalidad que nos permita aumentar la cantidad de viajes de pasajeros. Pero nada más que eso, digamos, es casi un aumento de emergencia que les pedimos como para decir, muchachos, miren, no se sostiene más el transporte, no hay manera, los costos del transporte son altísimos, por más que yo tenga los colectivos a media máquina, a media uso, digamos, con la capacidad media, no lo puedo sostener porque los costos fijos los tengo sí o sí, no los puedo evitar. Y realmente me traslado todos los días, gasto embrague, gasto combustible, para dejar, por más que los servicios sean a 12 minutos y demás, los colectivos están permanentemente en la calle desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, y todo eso es un costo variable y un costo fijo que se hace muy pesado para todas las empresas, porque realmente los números no cierran con ningún lado. Clarísimo. Bueno, Daniel, ojalá esto mejore pronto y puedan empezar a circular de manera más normal y también que tengan la posibilidad de poder seguir trabajando, ¿no? Que es lo que en realidad todos buscan. Sí, sí, ojalá que nos cuidemos todos y que hagamos caso, porque a veces el colectivo a veces situaciones que no se respetan y demás, y si no nos cuidamos y somos solidarios y no nos cuidamos entre todos, esto se va a hacer más largo y más pesado para todos. Bien, muchísimas gracias por estos minutos en ABC Radio. Gracias, Daniel. No, un gusto, como siempre, con ustedes, chicos, hasta cualquier momento. Bien, hablábamos un poco de...